Clásicas del Amor y el Teatro Cafam presentan Un Beso y una Flor, tributo a Nino Bravo. A 80 años de su nacimiento, recordamos a una de las mejores voces románticas de todos los tiempos. Sus grandes éxitos en las voces de más de 25 artistas en escena. Un Beso y una Flor, tributo a Nino Bravo. Sábado 14 de septiembre, 8 de la noche, y domingo 15 de septiembre a las 11 de la mañana. Entradas en tuboleta.com y en las taquillas del teatro. RCN Radio apoya la cultura. Vigilado Super Subsidio. Renueva tu estilo de vida y asiste al Gran Open House de Maui 68 el próximo sábado 7 y domingo 8 de septiembre. Tendremos bonos y sorpresas especiales para que compres en este proyecto de vivienda de renovación urbana de Compensa. Apartamentos con acabados, excelente distribución y amplio plazo para la cuota inicial. Visita la sala de ventas en la carrera 60F, número 45A08, en el Gran Centro Automotriz La Sevillana, frente a la estación de Transmilenio Sevillana. Más en corporativo.compensar.com/vivienda. Aplica términos y condiciones. Vigilado Super Subsidio. Si sabes cuál es esta canción, ya sabes que se viene diciembre y el mejor festival del Chucuchucu con los 14 cañonazos Pets, Fruco y sus tesos, el binomio de oro de América, los 50 de Joselito y muchos más. Movistar Arena, sábado 7 de diciembre. Boletas en tu boleta. VHT 485. En Bogotá se come muy rico, se está convirtiendo en una capital gastronómica. Por eso creamos Bogotá Eats a Cielo Abierto, un festival que reúne los mejores restaurantes de Bogotá en un solo lugar. Si usted quiere probar, nos vemos el 6, 7 y 8 de septiembre en el Parque Museo del Chicó. Entradas disponibles en tu boleta. Grandes figuras del jazz se darán cita en septiembre en el Festival Internacional de Jazz del Teatro Colsubsidio. El 11, Aldo López Gavilán y Rolando Luna. El 12, Chiwiri William Pérez y Kuno Nao. El 13, Giacomo Turra Trio. Y el 14, Duzzo Macatini Trio. Boletas en tuboleta.com. Vigilado Super Subsidio. Descarga la aplicación y escucha la radio que te vio crecer. Superestación.fm. 40 años de evolución. La mejor música la has escuchado en la Superestación 88.9. Llegó el bodegazo Jumbo. Hasta el 15 de septiembre, 50 o 70% en referencias seleccionadas en aseo, hogar, maquillaje, despensa, electrodomésticos y mucho más. Jumbo, donde la calidad no te cuesta más. Aplican condiciones y restricciones. En Macro seguimos celebrando 29 años de ahorro. Vende el 6 al 9 de septiembre de 2024 y aprovecha para llevar Coca-Cola 2 unidades de 3 litros a 12,820 y arroz Diana 5 kilos a 18,900. Compra por unidad o cantidad y ven por todo. Macro. ¿Qué cuántas historias caben en una Kia Sportage? La respuesta es infinita. Kia Sportage 2025, el espacio que tu familia necesita. Encuéntrala desde automática a 129,990 más bono, más matrícula y SOAT. Aplican términos y condiciones. Kia Movement That Inspires. Con tu éxito, enamórate de los detalles. Aprovecha desde 11,900 pesos los mejores antojos para regalar, como mini torta Red Velvet, limón o chocolate, galletas rellenas, brownie por 9 unidades, mini muffins decorados y mucho más. Válido del 7 al 18 de septiembre de 2024. Aplican términos y condiciones. En Carulla llevamos 119 años celebrando contigo y con tus productos favoritos. Este sábado y domingo disfruta hasta 40% de descuento en referencias seleccionadas de tus marcas favoritas. Cumpleaños Carulla, hasta el 15 de septiembre. Colombia está de moda. Para pensar, para vivir. Quiero café. Para oxidarse y para sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! ¡Tomemos todos juntos! ¡Colombia! El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré los caminos para que encuentres tu destino. El mundo se mueve cuando cumples lo prometido. Servientrega, mundo de soluciones. La FM Bogotá 94.9 FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo.